El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Con un minuto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa, gotas de lluvia sobre la cabeza de todo México, por lo menos aquí en el Distrito Federal. En la zona sur tenemos lluvia y los conflictos viales que esto nos acarrea. Aquí en la zona centro tenemos ya una lluvia más tranquila, pero también tenemos conflictos viales, así que maneje con mucho cuidado y, como siempre, revise las condiciones generales de su vehículo. Hoy es lunes 25 de mayo del 2015. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la tarde. Y bueno, los teléfonos en cabina son el 55 66 1380 y 55 46 18 66. Nuestra página web es www.expresiontotal.com.mx y la cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx y la televisión en internet proyeccionhumana.tv. Mandamos saludos al licenciado Armando Arango, director de la Red de Órganos Informativos y de Denuncia de las Instituciones Defensoras de los Derechos Humanos. También agradecemos las atenciones del licenciado José Luis González Mendoza. Él es visitador ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y a la maestra Gabriela Salas, fiscal de supervisión. Y bueno, esta tarde va a estar con nosotros la maestra María de los Ángeles Ramírez Aguilar, es directora general de Velas Mara. También estará con nosotros Alejandro Martínez Zurita Reed, y bueno, pues él es de Natra, México. Vamos a tener regalos para todo el público que nos está escuchando, así que márquenos al 55 66 1380 y al 55 46 18 66. Tendremos también a Lila Abed, candidata a diputada local por el distrito número 13. Ella es del Partido Revolucionario Institucional. Tendremos también ofertas de Peña y Peña. En fin, tenemos un programa muy completo. Tenemos saludos también para Leslie Fernanda Escalera Cruz, que cumple 8 años y nos escucha allá en el Estado de México. Tenemos ya en la línea a Silvia López. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a ti, Jorge, y a todos los radioescuchas. Bueno, pues sabemos que han tenido mucho trabajo, muchas ofertas de empleo allá en Peña y Peña número 17. Pasó el Día del Niño, el 10 de mayo, ahora viene el Día del Padre. ¿Qué es lo que nos tienes en producto, Silvia? Mira, en los productos que tenemos estamos ofreciendo productos naturales, que también los papás necesitan bañarse, necesitan lavar sus dientes, alguna crema. También tenemos perfumería francesa. Sí. Pues estamos invitando porque es una oportunidad para que todas las personas que nos están escuchando, sin distinción, los jóvenes, adultos, damas, caballeros, sí, puedan integrarse con nosotros. Hay una oportunidad de trabajo. En esta oportunidad de trabajo, estos productos son para toda la familia. Le decía yo que ahora que viene el Día del Padre, hay la oportunidad de que las personas, al integrarse con nosotros, puedan adquirir sus productos con descuentos. Nuestros productos, una empresa es mexicana, sí, muy buena, y estos productos son de un precio muy alcanzable para todos, ¿sí? Sí. También tenemos esta perfumería francesa de muy buena calidad. Sabemos que todo lo francés siempre se ha distinguido porque sus fijadores y la calidad de sus productos son de muy buena calidad. En una ocasión, desafortunadamente, a mí me sucedió en un centro comercial. No tengo nada con los centros comerciales, pero era un perfume de bastante costo, ¿sí? Sí. Entonces, en el probador, al aplicármelo en la piel, al día siguiente amanecí con la piel quemada, sí, donde me cayó el perfume. Lo que pasa que era muy fuerte el químico. Entonces, en este perfumería que nosotros tenemos franceses, son productos que ya tienen 50 años en el mercado. Es okay. Una garantía, porque nosotros tenemos que tener cuidado lo que nos aplicamos en nuestra piel y también en los productos que es de origen mexicano, más que nada origen naturales, de plantas, frutas y hierbas. Tenemos para toda la familia. Tenemos el producto que es el cabello sano, libre de piojos de los niños. Sí. Tenemos cremas para varices. Tenemos cremas para diabetes. Tenemos desmaquillantes. Todo esto es a base de cremas también limpiadoras que no nos van a dañar la piel, jabones de avena, jabones de té verde, jabones de granada, antioxidantes, jabones baba de caracol, que contienen aceite de coco, almendra, miel. Entonces, les estamos, también nosotros queremos participar con ustedes, sí, en hacer algunos regalos para que todas las personas que asistan con nosotros puedan obtener algún regalo sencillo. Sí. Pero sobre todo van a poder usar el producto y a ellos mismos les va a constar que realmente el producto es de muy buena calidad. Los esperamos en Peña y Peña 17, local 49, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí las puede atender su servidora Silvia López. Y también tienes ofertas de empleo para el público. Sí, supuestamente, sobre todo, por supuesto que sí tenemos esta oferta, que les estamos invitando a que se integren con nosotros, sí, en forma independiente. No van a cumplir un horario con nosotros, solamente van a cubrir 2-3 horas de lo que disponga cada persona durante el día. Sí. Ellos mismos se empiezan a organizar y ellos mismos pueden empezar ya a trabajar en forma independiente. Entonces, es una oportunidad que asistan con nosotros. Tenemos 20 regalos. Les decía yo, hay para todas las personas, damas, caballeros, no importa las edades. Ok. A partir de 18 años hasta ahora sí que el cuerpo aguante. Muy bien. Sí. Bueno, si nos repites nada más, por favor, el teléfono, para que el público lo pueda tener a la mano y se ponga en contacto con ustedes. Sí, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, sí, nos encontramos en el 5702-3963 de esta ciudad del Distrito Federal. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y sobre todo que estés ofreciendo productos de calidad y también ofertas de empleo. Nos estamos comunicando la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues ya tenemos estos productos naturales. Usted les puede marcar al 5702-3963 para que lo atiendan personalmente y puede usted constatar la calidad de los productos de Peña y Peña número 17 en el local 49. Y bueno, pues hablando también de trabajo, hablando de calidad, tenemos a Velas Mara. Ellos han sido galardonados, precisamente reciben este premio esta noche por la Global Quality Foundation. Es un reconocimiento al trabajo, a la calidad. Y bueno, pues está con nosotros la maestra María de los Ángeles Ramírez Aguilar. Ella tiene la maestría en Administración de Negocios con especialidad en Desarrollo Sustentable por la Universidad Tecnológica de México, entre otras muchas cosas. Mi querida María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas noches. Muy bien, aquí muy emocionada a unas horas de que dé comienzo la premiación. Así es, le mandamos saludos a don Lorenzo Goyáñez, él es vicepresidente de la Global Quality Foundation, y también a Nelly Centeno, que como siempre, bueno, pues son extraordinarios para organizar este tipo de eventos y conjuntando la calidad, el servicio, el trabajo y un reconocimiento en vida a muchas personas que han trabajado durante muchos años y nos aportan cosas importantes. En este caso, Velas Mara, hemos visto ya los productos ahí en internet. Nos has traído unas muestras también para regalar al público. Sí, claro que y sí. Y es extraordinaria la calidad que nos presentas. ¿Cómo nace este concepto? Nace a raíz de un concurso que hubo hace unos años en Grupo Salpro. Sí. Ay. En el Centro Banamex. Y la solicitud era bastante clara, decía, pueden participar diseñadores independientes, sí, menores de 35 años que tengan un producto terminado. Yo participé, hice una propuesta, me quedé afortunadamente y de ahí despunté como empresaria, porque antes vendíamos al detalle. Sí. Pero llega esta oportunidad en Centro Banamex y me lanzo al mayoreo. Fue increíble la experiencia. Después de tener un capital de 2.500 pesos en aquel entonces, sí. 2008, tres días después había vendido yo 20 mil pesos de producto. Okay. Fue increíble y de ahí pasé al mayoreo. Y vemos que tienes un gran diseño en velas. Platícanos acerca de este producto. Bueno, de profesión, antes de tener la maestría en administración de negocios, estudié diseño industrial. Sí. Mi pasión siempre ha sido el diseño, el color, el apoyar a las manos mexicanas, muchos artesanos con los cuales también he trabajado y he aprendido, y gracias a eso, pues he logrado este colorido y este diseño de velas aprendiendo de todas las regiones de la República Mexicana. ¿Cuántos regalos nos has traído para el público que nos está escuchando? Ahorita tenemos 50 velitas. 50 velas, para que nos marque aquí al 55-66-1380 o al 55-46-1866. En caso de que se saturen las líneas, nos puede mandar también un correo a contacto@expresiontotal.com.mx. Y también vamos a darles el teléfono de la empresa, mi querida María, para que se pongan en contacto. Claro que sí, el teléfono es el 2626-3734. Estamos ubicados en la colonia Presidente Madero, es por el rumbo de Azcapotzalco y estamos a una cuadra del CCH Azcapotzalco. Bueno, verdaderamente que te has desarrollado en la parte administrativa, has creído en este proyecto, pero también has permeado hacia tu experiencia empresarial creando empresas de capacitación lúdica. Es decir, has apoyado a la Zagarpa, al Inmujeres, al Indesol, a la Delegación Azcapotzalco, a Unison y a Itson. ¿Qué has experimentado con todo esto? Pues mira, la experiencia primero de que en aquellos años, te estoy hablando de los años 90, sí. Yo quería impulsar los proyectos productivos, pero en aquel entonces no había políticas de desarrollo para microempresarios. Sí. Y había una crisis económica considerable y nada de apoyo. Entonces, con el paso del tiempo fui viendo que había esa necesidad y afortunadamente propuse los programas de capacitación, me siento pionera en ese sentido y ahorita estoy apoyando al Instituto Politécnico Nacional. Para mí es muy importante que las personas que apoyen a los microempresarios sean empresarios. Sí. Porque un libro no es la solución al problema de los empresarios. Somos los mismos empresarios los que debemos apoyar ahora las iniciativas de los jóvenes emprendedores. Claro. Fíjate que, bueno, pues estamos en una temporada de campañas electorales muy, muy fuerte. Y resulta un tanto en desaliento el escuchar los mismos discursos, ¿no? Pero que no aterrizan, como en este caso tú lo has hecho, trabajar directamente con la gente, capacitarla, impulsarla y constatar que sí se puede cuando una persona tiene todos los deseos. Hay que luchar, hay que prepararse. Sí, a veces hay que luchar contra corriente, pero nunca perder el ánimo y siempre saber que con una persona que resulte emprendedora y sea exitosa, ese modelo se reproduce. Esperar que nuestro gobierno nos apoye, mira, tienen muchas cosas que hacer y no es justificación, pero también por parte de la sociedad civil debemos también de tener esa ímpetu de emprender. Sí. Decimos, es que no nos dan empleo. Nosotros podemos generar nuestro propio empleo. Y más ahora con estas nuevas tecnologías de la información, las jefas de hogar, muchas ya no tienen por qué salir a vender al detalle. Pueden sí. vender por internet. Es una gran experiencia, es un gran cambio. Y hay mucha gente que puede ser nuestro comprador. Así es. ¿Tienes algún otro proyecto en puerta? Ahorita quiero lanzar capacitación empresarial para niños. Ok, ¿cómo porque es? Porque veo que hay una... por ejemplo, el INADEM está lanzando programas de apoyo para jóvenes sí. de 18 años y son pocos los que participan. ¿Por qué? Porque dentro de la formación escolar no hay una materia de emprendimiento. Sí. Entonces queremos hacer jóvenes emprendedores, pero en las escuelas, en las instituciones, no se les da la capacitación en emprendimiento. Los modelos siguen siendo escuelas que te capacitan para ir a trabajar, pero no para emprender, y es ahí sí. donde tenemos el dilema. Necesitamos apoyar fuertemente a los jóvenes de México porque son el futuro, son quienes más adelante tomarán decisiones. Creo que también esto que tú estás haciendo abarca a todos los grupos. Si te das cuenta, cuando uno tiene que acudir a alguna cita médica, cada vez ves más gente de la tercera edad esperando consulta, esperando ser atendidos. Ves gente de mucha experiencia empaquetando en los centros comerciales, ves gente que ha sido productiva toda su vida y está haciendo limpieza en el metro, ¿no? Y a lo mejor sienten que ya no pueden hacer, pero tienen una gran experiencia todavía que aportar a los jóvenes. Y también de mantenerse a través de una microempresa. Claro que sí. Desafortunadamente, te digo, están desaprovechados y no llegan a veces los recursos a las personas que deben de llegar. Sí. Esa es una limitante. Pero, por ejemplo, toda esta gente de la tercera edad con esa gran experiencia pudiera estar trabajando, apoyando precisamente a estos emprendedores, porque ellos ya tienen la experiencia de la vida, sí, y de darte consejos. Y dices, bueno, ¿qué hacen allí? Pero no pueden quedarse en sus casas, porque el hogar, de alguna manera, cuando estás acostumbrado a trabajar, te mata. Te Así mata es. La rutina y terminas, pues, enfermo, como dices, en el hospital. Tenemos que abrirnos nuestra propia mente para generar esas ideas. Y dos, no esperemos a que nadie nos ayude, tiene que salir de nosotros mismos. Así ¿Por es. Qué? Porque la generación que viene, nosotros que ya tenemos a poquito más de 40 años, pues ya vamos de salida y tenemos que dejar sembrado a nuestras futuras generaciones. Y dos, hay que pensar en nuestra propia generación. ¿Por qué? Porque dentro de 20 años vamos a estar ya en los 60 años. Y hay sí. que pensar qué va a ser de nuestra seguridad social, qué va a ser de nuestra jubilación, de dónde va a salir ese dinero. Y si el gobierno no nos proporciona esos recursos, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante lo que comentas, porque se ha extendido la longevidad de la mujer casi hasta los 80 años y en los hombres 74, 75 años. Entonces, estás hablando que apenas estás empezando, mi querida María, para lo que viene al futuro, y así como mucho público de los que nos están escuchando, viene una segunda etapa, una etapa muy, muy fuerte. Muy fuerte, pero que también las empresas de repente ya no nos aceptan tan fácilmente. Así es, no, ya no. O sea, ya no tenemos un nicho de mercado que diga, bueno, voy, presento mi currículum y me aceptan. Sí. O sea, regularmente después de los 40 te dicen, luego le llamo. Así es. Entonces, pues no hay que abrirnos a esas oportunidades. ¿Qué emoción te deja esta premiación que se te da hoy, este reconocimiento? Me deja mucha satisfacción a mí, a mi equipo de trabajo incondicional que he encontrado precisamente ahí en Azcapotzalco. Es un sí. grupo de mujeres que me apoya incondicionalmente, que ellas trabajan sábados, domingos, día y noche cuando hay proyectos. Casi todas, el 80% son jefas de hogar. Tengo dos estudiantes. Sí. Las mamás pueden llevar a los niños a su trabajo, y entonces esto me da como mucha emoción saber que puedo ayudar a las personas. Esta es mi razón de vivir, y ahora que estoy también trabajando para el Politécnico, me dicen, ¿y cómo te haces, cómo te partes en dos? Dices, no, porque tengo una persona que es jefa de producción, sí. que es la que me ayuda a sacar todo esto, y yo me dedico pues precisamente a promover la empresa. Muy bien. Y entonces así puedo estar al 100% en mi trabajo y no descuidar mi propio emprendimiento. Me parece perfecto. Yo invito al público que nos está escuchando para que pueda entrar a www.velasmara.com.mx y pueda ver esta variedad de velas, distintos diseños. Yo creo que hasta incluso, o no sé si ya lo has hecho, dedicadas especialmente para alguna empresa, algún logotipo, ¿verdad? Que puedan ellos tener y distinguirse con estos productos que tú estás ofreciendo al público. Sí, no puedo decirte marcas, son marcas muy fuertes, nos han pedido desde 1,000, 10,000, y ahorita acabamos de entregar a una de crédito de ahorro y cobranza, 50,000 piezas para 10 de mayo. ¿Por qué? Porque trabajamos con diseños de exclusividad, si la empresa así lo requiere. Tenemos facturación, la facturación electrónica, código de barras, envase y embalaje y entrega puerta a puerta. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Esta es tu casa para cuando gustes traernos nuevas promociones, y te felicito por este premio que te va a otorgar la Global Quality Foundation. No, pues muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a Lorenzo por habernos pues otorgado este reconocimiento a la calidad de Velas Mara, que haya volteado a ver a las microempresas. Muy bien, muchísimas gracias y muchas felicidades a la maestra María de los Ángeles Ramírez, que es la directora general de Velas Mara, chéquelos en www.velasmara.com.mx y recuerde que tenemos aquí 50 regalos para las personas que nos marquen al 55-66-1380 o 55-46-1866. 7:20 p.m, nos damos una pausa y regresamos. Ya está aquí con nosotros Alejandro Martínez Zurita Reed de Alimentos y Suplementos Alimentos y Suplementos Alimenticios Nutracéuticos. Regresamos. De importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Yo voy a votar por el verde por los vales de atención médica. Yo por las becas, para no dejar la escuela. Yo todavía no puedo votar, pero me late mucho que haya inglés y computación desde primaria. Yo voy a votar por el verde, por los vales de primer empleo. Las cuatro propuestas son muy buenas. Ojalá las cumplan. Vamos a trabajar para cumplir todas las propuestas, como cumplimos las que hicimos en el 2012. Ayúdanos con tu voto. El Partido Verde sí cumple. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Señor presidente, usted nos prometió vivir tranquilos y con seguridad, pero hoy me siento más insegura que nunca. Usted ha hecho muy poco. Por eso, esta vez no votaré por su partido. ¿Quiere saber por quién voy a votar? Vota PAN. Hay muchas maneras de cuidar a tus hijos, pero vacunarlos oportunamente es de las más importantes. En la segunda Semana Nacional de Salud, del 23 al 29 de mayo, vacunaremos a menores de 5 años contra la polio y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Las vacunas son gratuitas. Lleva a tus hijos a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Soy David Razú, candidato a jefe delegacional Miguel Hidalgo por el PRD. Hacer bien las cosas se nota. En 3 años trabajando juntos, las cosas cambiaron. Hay más seguridad. Mejoramos la movilidad y los espacios públicos. Vamos a seguir mejorando todas las colonias. Concluiremos con la renovación de todas las luminarias. Garantizaremos el desarrollo para la igualdad y tendremos monitores vecinales para garantizar que toda la delegación esté vigilada en tiempo real. La Miguel Hidalgo es de todos. PRD, gobierna para tu bien. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Con 24 minutos, ya estamos de regreso y está con nosotros Alejandro Martínez Zurita Reed. Él es director general de Alimentos y Suplementos Alimenticios Nutracéuticos Natra México SADCB. Esta es una empresa 100% mexicana establecida en el 2007 y está dedicada a desarrollar y comercializar alimentos y suplementos alimenticios naturales. También ellos están distinguidos por la Global Quality Foundation, por la calidad y el trabajo que han realizado. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Bueno, pues platícanos de Natra. Pues mira, Natra México es una empresa joven, pequeña, comprometidos y preocupados como mucha sí. gente por la salud, principalmente derivada de nuestros hábitos alimenticios. Y pues realmente creemos que la salud es nuestra fuente de bienestar, ¿no? Desde la época antigua, ¿no? Como sí. decía Hipócrates, somos lo que comemos. Y a partir de este interés personal y preocupado con lo que existe de productos en el mercado, cada vez más industrializados, nos hemos abocado a desarrollar productos y alimentos y suplementos alimenticios. Tenemos varias líneas verdaderamente honestos con productos de calidad, sí, y principalmente sin aditivos, colorantes, saborizantes artificiales, en la medida de lo posible pesticidas, y libres de químicos, sí, libres de azúcar y sal convencional. Estamos en contra de todos estos elementos que terminan pues en muchos de nuestros productos. Si uno ve la parte de atrás de los ingredientes, sí, de lo que vemos inclusive como sanos, pues realmente no lo es tanto. Y pues, como tú sabes, mucha gente ahorita está teniendo cada vez más enfermedades degenerativas, sí, y pues diabetes, sí, cáncer, una propensión terrible, y artritis, y muchas otras. Bueno, tenemos aquí los primeros lugares en obesidad, tanto en niños como en personas adultas aquí en México, tristemente. Claro. Pero también cuando nos hablan de dietas, muchas veces pues terminamos cansados del pollo, de la papaya, de cositas de esas, y no encontramos, ¿no? O vamos, claro, igual al súper y a lo mejor granola, qué sé yo, pero también vienen con azúcar, productos que finalmente no satisfacen los requerimientos del cuerpo. ¿Qué es lo que nos ofreces? Exactamente, tienes toda la razón. Y mucha gente verdaderamente se está despertando a esta nueva conciencia, digamos, de salud. Sí. Y como tú dices, van a las tiendas, grandes superficies, pues no hay mucho, y algunas de las cosas que hay, pues son a veces costosas, sí, difíciles de conseguir, o no tienen la calidad que, como tú dices, el cuerpo necesita. Nosotros tenemos diferentes líneas. Tenemos una línea de stevia pura, sí, en gotas. La marca es Sweetvia. Es stevia pura. No para el público que no conoce la stevia, sí, la stevia es una planta, hasta donde sé, de origen uruguayo. Es un endulzante natural. Sí, natural. Yo la he comido bien así como si fueran hojitas secas de cilantro. Sí. Para el pozole, don Gabo. El orégano, ¿no? El orégano. Y refresca la boca, deja un grato sabor, refresca el estómago y quita el mal aliento, entre otras muchas cosas. Entre otras, ¿no? Para sí, el público que nos está escuchando y se pueda ubicar en lo que es la stevia. Y platicamos que por ahí algunos productos, algunas marcas, pues la están utilizando como de gancho, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que es una palabra que puede atraer a la gente por esta nueva tendencia, pero al final del día es el último de los ingredientes, ¿no? El mínimo. Con otras cosas que ya demerita un poco la, sí, la marca. Y si es un endulzante sano, el único que realmente es natural, sí, y que, como tú dices, tiene, además de la característica de no contener calorías, además tiene algunas otras propiedades, tiene minerales, sí, y también tiene algunos efectos para... ¿En qué presentación tiene la stevia? La tenemos en gotas. Ajá. Y también en polvo. Porque sirve para endulzar el pan, el café, el té, cualquier... Cualquier cosa. Es como la sucralosa, como el azúcar o como cualquier otro endulzante. Así es. Uh-huh. ¿Qué otro producto sería, Alejandro? Mira, tenemos varios. Tenemos dentro de la línea BioGrain. Tenemos, sí, un cereal hecho con arroz integral orgánico, sí, stevia y chía orgánica. Para el desayuno. Es un cereal muy rico, sí, que pues promete realmente ofrecer cosas que verdaderamente necesita el cuerpo en el desayuno, principalmente, sí, que es en donde mucha gente quiere iniciar el día con un producto sano, y que vemos que también... ¿Han pensado en golosinas para los niños? Sí, tenemos algún proyecto, sí, para es decir, una golosina que sea natural, nutritiva para los niños. Para los, vamos a hacer una botanita salada, sí, con la misma marca, BioGrain, sí, con sal marina, lenteja orgánica y arroz integral orgánico, como para la opción para escolar, para botana. También este cereal, también yo lo he visto que algunos jóvenes, niños, sí, sobrinos lo comen como botanita. Porque pues es muy importante, porque siempre los niños están requiriendo algo que llevarse a la boca. Claro. Y bueno, pues te cansas, y te digo, tampoco les vas a poder dar fruta todo el día, o la zanahoria, qué sé yo. Sí, y claro, cae uno en la situación de llevarles las papitas o finalmente la botana chatarra, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Sí, tenemos otros productos también de chía. No sé si me imagino que conocen la semilla de chía. Sí. Es el alimento más balanceado que existe en la tierra. Es increíble. Tiene unas propiedades sin igual. Sí. 800% más omega 3 que el salmón. Sí. Más hierro que las espinacas, todos los aminoácidos esenciales, proteína. Es un gran producto y lo tenemos en varias presentaciones. Sí. Desde entera, molida, cápsulas y unas presentaciones con frutas naturales, que las llamamos mixes, con diferentes combinaciones como para agregar a frutas, ensaladas, agua. Esa es la línea de chía y tenemos la línea de suplementos alimenticios, sí, con cerca de 15 productos, enzimas digestivas, cloruro de magnesio en cápsulas, Bioflex para las articulaciones, espirulina, y bueno, una infinidad de suplementos. ¿Dónde los conseguimos? Pues mira, nosotros lo comercializamos a través de algunas tiendas como pueden ser, sí, Hansa, Supermayoría Naturista, sí, Supernaturista, Green Corner, sí, tenemos como cliente también de productos naturales, y en pequeñas tiendas naturistas, pues ubicadas en diferentes partes que se surten de los mayoristas que tienen ¿Hay oportunidad de distribuir? Sí, por supuesto, claro, claro. Inclusive nosotros estamos buscando, pues, llegar a este tipo de, sí, de gente, de consumidores, por la dificultad que luego es para las empresas pequeñas ingresar en las grandes cadenas, sí, por todas las condiciones comerciales, sí, etcétera, o simplemente por decisión propia, por falta de anaquel. Y sí, claro, los distribuidores son una gran opción. También vendemos en algunas tiendas de la ¿Cómo de la te República. Contactamos? Tengo un correo, sí, es amzurita con z, ajá, @hotmail.com, y a través de nuestros teléfonos aquí en Ciudad de México, 3187-5437. Bueno, pues los voy a repetir, el correo es amzurita con z, @hotmail.com, y el teléfono 3187-5437. 37. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas felicidades por el galardón que vas a recibir. Y los gracias. Espero próximamente para gracias. Dar mayor detalle, porque el público que tenemos y que nos escucha aquí en Expresión Total siempre está buscando algo fresco y que le sea claro. útil, ¿sí? No una información que quede ahí al aire. Claro que sí, muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho, gracias. Muchas felicidades. Y este ha sido Alejandro Martínez Zurita Reed, él es director general de Natra México SADCB. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a Lila Abed Ruiz, ella es candidata a diputada local por el distrito 13º en el Distrito Federal. Lila, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, un saludo a todo tu público. Oye, pues andas súper ocupada, te esperábamos aquí en cabina. Ay, sí, ¿sabes qué es, Jorge? Voy saliendo ahorita de la colonia Tacubaya, donde estuve recorriendo las calles. Sí. Y la verdad es que se me complicó, pero feliz de la vida de platicar contigo. Gracias de nuevo por la oportunidad. Pues, déjame decirle al público que tienes 25 años, estudiaste las licenciaturas de Estudios Internacionales, de Estudios Hispánicos y Estudios en Chino, con la distinción de Magna Cum Laude, para después en Georgetown University obtener el grado de distinción en maestría en estudios latinoamericanos con una concentración en gobierno. Has trabajado en instituciones públicas como la Embajada de México en Canadá, la Embajada de México en Reino Unido y como directora general de cooperación internacional en la PGR hasta junio de 2014, entre otras muchas cosas, mi querida Lila. ¿Cómo le haces para a estos 25 años ya haber hecho tanto? Ay, muchas gracias, Jorge. Pues la verdad es que ha sido muy difícil, pero la verdad es que vengo con mucha energía. Me emociona formar parte de una nueva generación de políticos que realmente hoy en día, Jorge, como tú lo sabes, ante tanta desconfianza y tanta apatía, tanta falta de credibilidad, sí, yo creo que los jóvenes está en nosotros realmente empezar a hacer un cambio. Y bueno, creo que de lo más importante es la preparación, la formación, y yo sí me di la tarea de cambiarme desde muy joven. Sí. Y de prepararme lo más que pude para realmente pues llegar a este punto donde puedo hacer algún cambio, ¿no, Jorge? Entonces, con mucha energía y con mucho entusiasmo, pero más que nada con mucho compromiso y mucha honestidad. Así es, definitivamente, como bien comentas, mira, hemos tenido, no sé, unas 30 entrevistas con candidatos en este mes. Y bueno, pues nos impresionó a la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión que estuvimos contigo. No solo tu juventud, sino ese empuje y que muestras que eres una chica que no se deja vencer, que no se deja intimidar, que no se deja ni siquiera aconsejar. Tienes ya un objetivo muy claro y ahora estás por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué te ha significado esto y por qué en el PRI? Mira, te voy a decir, yo soy periodista por ideología, sí, porque yo sí soy socialdemócrata, creo en la socialdemocracia, en la centroizquierda. Uh-huh. Pero realmente pues, creo que estas elecciones ya no es de partidos políticos, ya no son de políticos, ya no son de estructuras tradicionales. Sí. La gente está completamente harta de eso. Sí. Yo creo que las elecciones hoy en día tienen que ser más de perfiles, de propuestas y de ideas. Sí. Soy una mujer que, mira, no vengo a prometer nada porque creo que las promesas, como nos han dado a entender los candidatos que han venido en elecciones anteriores, prometen, no cumplen, llegan, sí, cada tres años y nunca regresan, entran a su curul y se olvidan de por qué llegaron. Sí. Y lo he venido diciendo desde el inicio de mi campaña, porque los diputados llegan y se les olvida que están ahí porque votaron por ellos, porque, sí, detrás de ellos representan a vidas humanas, no se trata de representar a partidos ni ideologías, es de mejorar a la ciudadanía. Sí. Y bueno, pues soy priista por ideología, porque creo que es un partido plural, creo que es incluyente, creo que más bien estoy, bueno, lo he vivido en carne propia porque a mí como mujer me han dado la oportunidad y aparte, sí, se han dado, pues ahora sí que la tarea de poner un 30% de cuota para jóvenes, cosa que creo que es importantísimo ante la época que estamos viviendo, donde los jóvenes y las mujeres vamos a ser el motor del cambio en la Ciudad de México, Jorge. Y bueno, esta diputación te incluye 32 colonias de la delegación Miguel Hidalgo y 9 de la Cuauhtémoc. Pues nuevamente una polaridad entre lo que son las Lomas de Chapultepec, etcétera, uh-huh, y la Condesa y algunas partes de la Escandón. Es decir, vas a tener un electorado diverso. ¿Cómo vas con ellos? Pues mira, la verdad es que tienes toda la razón, Jorge. Es un distrito muy interesante, es un microcosmo de lo que estamos viviendo a nivel nacional. Sí. La desigualdad, los polos extremos, es decir, tenemos al hombre más rico del mundo viviendo en el distrito, pero al otro lado tenemos una pobreza extrema, tenemos obras públicas sin lógica, sin planeación, como es la de Mazarik, donde se invierten millones y millones de dólares en, sí, hacer pues avenidas de granito, cuando a 2 kilómetros no hay pavimentación, donde tenemos lugares como la Ciudad Perdida, en donde los jóvenes no tienen 0 oportunidades, cosa que yo quiero impulsar desde la Asamblea Legislativa si me dan la oportunidad de llegar. Sí. Pues tenemos a gente viviendo con láminas debajo de un lujo como es el segundo piso. Tenemos cuestiones de dónde está nuestra lana. Digo, por favor, se les hizo un presupuesto de 1.500 millones de pesos, sí, para la delegación Miguel Hidalgo, cosa que no se ve reflejado. Tenemos problemas tan básicos, pero tan fundamentales, Jorge, como es el bacheo, las luminarias, la movilidad, la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes. Las mujeres, Jorge, sí, las mujeres necesitan empoderarse, necesitamos capacitarlas, necesitamos apoyar a las madres solteras, adultos mayores, jefas de familia. De las 120 viviendas que tiene la delegación Miguel Hidalgo, 35.8 son jefas de familia, pero mujeres que no cuentan con salarios mínimos dignos, que se ponen, pues básicamente la sociedad les pone un techo de cristal, porque las mujeres se dan la tarea de llevar a cabo, bueno, la casa, el hogar, la formación de valores y principios desde la casa, sí, tienen que trabajar, la salud, la educación, y no cuentan con los apoyos. El Distrito 13 de la Miguel Hidalgo y la que comparte con la Cuauhtémoc está inundada de la corrupción, Jorge. Sí. En la parte de Cuauhtémoc que me corresponde, pues tenemos problemas de ahora sí de patrimonios culturales, históricos y artísticos que se están pues demoliendo, que se están remodelando, entre comillas, porque lo único que acaban de hacer es pues realmente destruir estas fachadas desde el siglo XVI hasta el XIX, que son, sí, una belleza, ¿no? Pero, sí, está tan corrupto, el uso de suelo no está regularizado, tenemos construcciones que realmente pues están rebasando los parámetros de construcción, tenemos a 90% de los edificios de la colonia Roma presentan inclinaciones que rebasan los parámetros de construcciones, como te decía, sí, y entre ellos 1.500 inmuebles están catalogados por el INBA y, sí, no se hace nada, Jorge. Sí, mi querida Lila, tenemos una pérdida de valores y nuestros jóvenes pues se encuentran como ninis, eso por un lado. Y por otro lado, una corrupción tremenda. Lo menciono porque Pues la corrupción hace que se desvíen los fondos y se pierdan en cosas que no dejan nada a la sociedad. Y muchas veces el funcionario público minimiza diciendo que el problema está en las familias, ¿no? Somos nosotros quienes debemos de cuidar a nuestros hijos y educarlos, cosa que es muy cierta. Pero esos millones y millones de pesos que se pierden en corrupción, tú como diputada, ahora que te toca legislar, que esperemos que así sea, ¿qué piensas de esto? Pues mira, para empezar, uno de las funciones fundamentales y básicas de cualquier diputado local es revisar y aprobar el presupuesto del Distrito Federal y cómo se le designan a las distintas 16 delegaciones en la ciudad. Sí. Lo que tenemos que hacer es primero que se transparenten los recursos, sí, que nos digan dónde está la lana, presionar al Ejecutivo, es decir, al gobierno del Distrito Federal, sí, a que sus distintas secretarías también estén implementando los recursos que se les designa desde la Asamblea, sí, y está presionando y revisando que también los delegados estén haciendo su tarea, sí, y que realmente estén, ¿no?, haciendo obras públicas con lógica, que no tengamos políticas públicas que nada más reflejan ciertos intereses pero que no están basados en lo que los vecinos y los ciudadanos quieren. Sí. Tenemos que, como diputados, quitar y no profundizar esta brecha que han creado los diputados entre los ciudadanos y los representantes. Sí. Tenemos que trabajar y escuchar a la gente, Jorge, cosas tan básicas de nuevo. Sí. Si las cosas básicas no se atienden, como son los servicios tan básicos como el drenaje, la luz, el empleo, si eso no lo hemos atendido, sí, todo lo demás inmediatamente se convierte en un lujo. Sí. Cosa que no podemos permitir en esta ciudad. Y bueno, pues como diputada me van a tener pues legislando, sí, y sí pasando leyes, aunque te voy a decir una cosa, porque si nosotros logramos simplemente implementar las leyes que ya existen, esto sería otra ciudad. Sí, así es. Pero bueno, sí hay materias en las cuales tenemos que legislar para beneficiar a nuestros jóvenes, como tú bien lo mencionabas. Sí. Y yo sí tengo como propuesta fuerte y contundente lanzar una iniciativa para crear una unidad especializada del emprendedor, sí, para apoyar a nuestros jóvenes a que puedan tener el conocimiento y la capacitación y el capital para emprender sus propios negocios aquí en la ciudad. Sí. Cosa que si uno de nuestros problemas es el desempleo y no tienen oportunidades, pues hay que capacitarlos y hay que darle las herramientas suficientes para que puedan pues convertirse en un motor de desarrollo económico en la ciudad. Lila, Procuración de Justicia, me consta en esta semana cuatro asaltos que no fueron denunciados precisamente por lo tedioso que es asistir a un ministerio público, y las cifras de gobierno, obviamente, si no tienen denuncias o tienen menos denuncias, para ellos es un índice que va a la baja, pero la realidad es otra. Y hay mucha colusión de autoridades, de la policía. Esta situación de que las grúas a cualquier hora quitan vehículos, incluso de calles cerradas, en donde no le va a afectar absolutamente a nadie, y llegan a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche, horas que la gente está ocupada en otra situación, a llevarse los vehículos. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, la verdad es que la Procuración de Justicia... Sí, la Procuración de Justicia es algo fundamental, establecer un Estado de Derecho, tener policías y capacitaciones policíaca, que realmente tengamos policías que puedan hacer su chamba, Jorge. Sí. Acabo de venir te conté, con la colonia Tacubaya, donde los vecinos me expresaron que han vivido incidentes de asaltos, de cristalazos, pues de manera cotidiana. Así es. Cosas que también tenemos que implementar de nuevo. Los recursos se tienen que reflejar en cámaras de seguridad que funcionen. Necesitamos a policías, como te digo, capacitados. Sí. Necesitamos que los MPs no caigan en este tipo de actos de corrupción. Digo, según datos de la Coparmex del Distrito Federal, se han levantado 73 denuncias contra 14 delegaciones, sí, por actos de corrupción. Sí. Y no ha pasado nada. Seguimos en las mismas. Ya llevamos casi 20 años de un gobierno que no ha podido disminuir la corrupción, que la gente le da miedo, como tú dices, denunciar ante un MP. Porque sí, aparte que te da miedo, te piden el moche, ¿no? Así hasta es. Ahí se ve reflejado el nivel de corrupción que ha penetrado a nuestras estructuras locales. Así necesitamos es. Establecer un Estado de Derecho, necesitamos de veras fortalecer los mecanismos policíacos del Distrito Federal, que aunque sea una competencia del gobierno del Distrito Federal, pues desde la Asamblea tenemos que presionar para que la corrupción, para que los asaltos y los índices de inseguridad pues bajen, porque como tú lo dices, vivimos todos los días alguna situación de inseguridad y los vecinos son las víctimas de la corrupción que llevamos en las delegaciones. Así es. ¿Cuál es tu mensaje para las colonias del Distrito 13? Pues yo creo que lo que hemos dicho desde que empecé mi campaña, Jorge, es que la Miguel Hidalgo no nada más es Lomas, Polanco y Bosque. Tenemos colonias que necesitan obras públicas, que necesitan que se implementen los recursos. Necesitamos atender a Tacubaya, Observatorio, La América, Plación Daniel Garza. Necesitamos que los recursos y que los programas se distribuyan de manera equitativa, que no podemos caer en las estructuras corruptas que ahorita lleva la delegación. Los votos no se pueden hacer a cambio, no pueden ser, la pobreza no puede ser una moneda de cambio. La gente ya tiene que votar, tiene que enfocarse en los perfiles, que conozcan a sus candidatos, que entiendan y conozcan sus propuestas y sus ideas. ¿Cuál es? Más que nada que realmente vean que sean candidatos transparentes, que sean candidatos